Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental, que es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos pasar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto poder transitarlos junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Estamos ya con el veranito a pleno. Solcito al... Muy bien. Mango. Calor, calor, vamos. Impresionante. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol. Pero a nosotros nos permite llegar a 12.000 kilómetros de distancia, allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y para que La Gauchada empiece a andar y... necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Muy bien. Este programa lo podés escuchar por la 107.2. Todos los jueves a las 18. Y en Argentina sale a las 13 horas. También en directo por internet, Radio Televisión Estepona, guión Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. También sale por Radio Casares en la 107.6 los viernes y martes a las 16 horas aquí en España y en Argentina a las 11. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook La Gauchada FM, nuestro blog La Gauchada de Estepona. También tenés los podcast, o sea, todos los programas anteriores que quieras escuchar, también los tenés ahí. Muchas gracias, Moni. De nada. ¿Qué contarles lo que vivimos este viernes por la noche allí en... Fuengirola. Fuengirola, en la Fiesta Internacional de los Pueblos y fundamentalmente en la caseta... Argentina, en el pabellón argentino. Allí, junto a otros amigos, locutores de otras radios, de Pablo Masolini, Marcel Sanfelice, recibimos el premio Che Amigo, lo cual para nosotros fue un gusto y una emoción muy grande, un hermoso reconocimiento. Todavía resuenan en los oídos y en el corazón ahí todos esos sonidos que escuchamos esa noche, porque fue una noche maravillosa. Sí, muy bien. Entre ellos entre los artistas que estuvieron, estuvo Hilda Lizarazu. Uh-huh. Hilda está haciendo una gira europea y empezó la gira allí en el pabellón argentino. ¿Qué decirles lo que fue eso, cierto? Junto a un compañero musical que es Federico Melioli, nos hicieron revivir toda la música del rock nacional argentino. Realmente fue algo precioso, ¿cierto? Y la gente enloquecida. La gente estaba muy contenta, la verdad. Ella en este momento está en Madrid porque, como decimos nosotros en los cánticos, Hilda no se va, Hilda no se va. Y entonces va a estar este fin de semana en la fiesta gaucha en Torremolino. Ajá. Y para nosotros, abrir la puerta de la gauchada para charlar con Hilda Lizarazu es un gustazo enorme. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Qué linda introducción. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en España, casi sí, por primera vez. Digo casi porque vine en los años 90 con Man Ray en aquel momento. Y bueno, ahora, como bien dijiste, tuve la suerte de iniciar esta gira allí en Fuengirola, en la Fiesta Internacional de los Pueblos. Y bueno, este domingo me toca allí en Torremolinos. Uh-huh. como una buena gaucha que seré. Claro, pero es como que ya te afianzaste aquí en la zona. Y como que realmente, por lo que se vivió allí en la caseta, fue hermoso, ¿eh? La verdad es que sí, que yo me fui con el corazón, con una llamita encendida, con todas las sonrisas de las personas que estaban allí, del público, disfrutando un poco de esa nostalgia que son estas canciones, mezcladas, ¿no? Porque hay algunas canciones que son parte de mi repertorio actual, pero para esta gira larga y mágica que estoy iniciando, hoy a la noche me toca tocar en Madrid, en el Café Berlín. Qué bueno. Ayer estuve escuchando a un grupo que no sé si ustedes conocen, pero ya tienen larga trayectoria, que se llama Los Babasónicos. Ajá, sí, están acá. Sí, así que bueno, estamos, o en este caso yo, en formato dúo, mucho más chico, ¿no? Como para poder hacer las cosas ágiles también, disfrutando y conociendo nuevas tierras. El otro día allí en Fuengirola me fui a visitar ese fortín que tienen allí como un faro en el mar. Precioso, y me tocaron, ¿no?, unos días hermosos. Sí, sí. Sumado a ese cierre en el pabellón argentino, celebrando esos 25 años de esa Fiesta Internacional de los Pueblos, la verdad es que me fui muy contenta y bueno, y ahora regreso este domingo. Voy a estar allí, como bien dijiste, y quiero invitar a todos los oyentes de vuestro programa, de los oyentes ganadores del premio Chamigo también. para las 16 horas voy a estar. A las 16 el domingo 12 de mayo, allí en la Plaza de la Nogalera. Ajá. Allí en Torremolino. O sea que debe haber muchos nogales por allí. Sí, ¿o no? Por supuesto. Sí, es una plaza, es una muy plaza linda. Muy linda, muy grande. Está en la parte alta de Torremolino, es un lugar precioso realmente, y más se viste de fiesta cuando ya la fiesta gaucha del año pasado fue una cosa preciosa. Sí. Y este año realmente esperemos que vaya más también. Sí, claro, va a estar muy bueno. Yo mucho folclore no les voy a hacer. No, por supuesto que no. Pero todo es bueno. Claro, la fusión de todas las cosas y todo suma y todo es bueno. La gente, vos viste cómo te ovacionaba, el recordar todas esas canciones de Lito Nevia, de Spinetta, todo eso, todo lo guardamos en la memoria, todo eso. Así que sacarlo otra vez, hermoso. Claro que sí. Yo con esta gira estoy como poniendo en valor los 50 años del rock argentino y, claro, y bueno, y por eso armamos este show que homenajea ese movimiento cultural que es el rock argentino, que ya tiene 50 años a partir de la balsa del Lito Nevia, sí, ¿no? Sí, de Lito Nevia, la balsa. Lito Nevia y los gatos. Y Tanguito, por supuesto. Tanguito también. Así que un poco voy haciendo un raconto de todas esas canciones que fueron parte de mi infancia y de otras infancias. Sí. Y también parte del presente, porque hay un montón de nuevos grupos de rock argentino que están emergiendo dentro de lo que es el momento actual de nuestro país. Claro. Y bueno, y eso es parte de una cultura de la que soy parte. Uh-huh. Y por eso me gusta traer mi voz aquí a este antiguo continente. Uh-huh. Y al sur de España para que me escuchen por primera vez y bueno, que pasen un buen momento. Bueno, una preguntita. Estás incursionando en radio, ¿no? Sí, porque sueno como tal. No, pero está muy bueno. Es decir, porque el otro día, leyendo algunas cosas, vi que tenías un programa en Radio Nacional. Y sí, la verdad es que me pareció espectacular. Y yo me divierto, yo me voy cambiando, me voy divirtiendo, voy tratando de hacer diferentes cosas a través de los años que van pasando. Viste que vivir de la música, yo hace 30 años que estoy haciendo cantando y girando y uh-huh. haciendo notas, y bueno, muchas veces que de hacer reportajes y hablar de mí, me decían, vos tenés muy buena voz para radio. Sí, muy buena sí, voz la para verdad radio. Que sí. Diciendo, me lo vienen diciendo de hace años. Y luego se presentó esta oportunidad junto a Lito Vitale, que es otro maestro. Otro maestro, ya me estoy poniendo en la calidad de maestra, pero no. es un maestro de la música y del piano sí, y de los conciertos. Y armamos este programa, se llama La Bella y la Bestia, que ya hace 3 años que estamos todos los sábados por Radio Nacional Rock. Y de hecho, para venir aquí, porque yo esta gira para mí es una gira de 3 meses, que es algo que no experimento desde hace, no sé, desde hace cuánto, años. Estoy girando con mi hija, sí, que eso también es algo que me encanta, porque, bueno, cumplió 18 años, terminó su colegio Nacional Buenos Aires, y dije, me dice, mamá, quiero hacer año sabático. Le digo, bueno, año sabático, venís conmigo, me ayudás con los cables. Claro. No, pero escúchame, tiene muy linda voz también tu hija, la escuchamos cantar. Tiene una hermosa voz. Sí, claro, muy sí. bien también ella, no, la verdad que nos gustó mucho también. Sí, así que la vamos a tener también en la plaza a la Nogalera. Bueno, mirá qué bien. Para que eche unos acordes. Ajá. Así que sí, todos esos programas de La Bella y la Bestia, dejé grabados muchos programas, o sea que todos los sábados igual sueno allí en Buenos Aires, pero porque me hice un laburo de pregrabaciones. ¿3 meses? Oh. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, acá estoy. Ahora ya estoy aquí en medio de la gira haciendo nota con ustedes y promoviendo esta fiesta gaucha, ¿no? El domingo que viene. Bueno, para nosotros el revival, ¿viste? De todo esto ha sido muy emocionante, realmente. Qué bueno. Porque nosotros, por la edad que tenemos, ¿cierto? Compartimos muchísimo de tu música, de la música de que hoy estás haciendo también. Y la verdad que tanta cantidad de historias que uno va en el tiempo reviviendo a través de ustedes. Porque claro, ustedes... eso es hermoso. Sí, es hermoso, por supuesto. Y yo sé que eso ocurre. Y por eso respeto cada palabra y cada melodía de esas canciones, porque es como un poco revivir esos temas que fueron en ese momento, poner en los 60, 70 y 80, y que ahora a través de mi voz siguen viviendo porque los estamos manteniendo vivos así. Sí, eso sí, es parte de la cultura para mí. Claro. Por supuesto. Y hace muy bien, ¿cierto? Más cuando uno está del otro lado del charco, ¿cierto? Sí, es como yo comprendo. Que, sí, se vive con más fuego, ¿no? Todas las cosas que vienen. Entonces, claro que sí. Así que bueno, nosotros sabemos que para todos ustedes es un sacrificio el hecho de venir, hacer toda una gira tan grande, pero le estamos sumamente agradecidos. Porque favor. Realmente nos dejan como si fuera una carga de litio. Qué lindo. Como una bueno, batería, pero que de largo trance, ¿viste? Claro que sí, qué lindo. Y ustedes, es totalmente recíproco el asunto, porque yo voy a volver cargada como para continuar. Así que agradezco y nuevamente invito a todos los presentes a que venga, se acerquen a la fiesta gaucha este domingo allí en la Plaza de la Nogalera, que voy a estar cantando. Quien les habla, Hilda Lizarazu, alias Lithium, entonces. Te agradecemos muchísimo. Gracias, un beso, Hilda, grande. Un beso para vos. Chao, gracias, hasta luego. Chao, nos vemos, hasta chao. Luego. Hasta luego. Bueno, seguimos entonces con esta fiesta gaucha que se va a hacer en la Plaza de la Nogalera en Torremolino. Y para el domingo tenemos una sorpresa. Sí, tenemos a los chicos de Arge Dance, que es una compañía argentina de danzas folclóricas, salsa, bachata y tango profesional. Creada en la ciudad de Cañuelas, en el conurbano bonaerense. Y hoy arrasan en España por su participación en Got Talent, fusionando innovación con tradición, folclore, tango, bombos legüeros y boleadoras. Bueno, ellos son, la directora es Aldana Balbuena, también está Mari Franco, Estefanía Zapata, Juan Seguí, Rosario Juárez, Sousa y también, bueno, Diego Franco, que creo que es con el que vamos a hablar. Con el que vamos a charlar. Y están allí en Barcelona ahora y para nosotros es un gusto recibirlo en La Gauchada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gente. La verdad, primero felicitarlos por toda esta movida que han logrado. Sé del sacrificio que es en Argentina el dedicarse a la danza. Y entonces esta posibilidad que se le abre a ustedes aquí en Europa, la verdad que nos llena de orgullo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Y bueno, como decís, la verdad que lastimosamente en Argentina es hacer un piso que está todo la danza y bueno, lo que es tirar la vida para bueno, tratar de vivir de esto, de esto que tanto nos apasiona, pero bueno, se puede lograr igual, y más lindo es cuando hay mucho sacrificio por detrás, llegas a cumplir un objetivo. Así que así nos sentimos nosotros, muy orgullosos de haber podido llegar acá hasta España, estar participando de el Got Talent, y bueno, haber hecho que por ahí vieron que la verdad fuimos felicitados por mucha gente, la gente de aplaudiendo, y nosotros nos llevamos esas cositas que la verdad que son únicas para nosotros. La comunicación se hace muy difícil y bueno, decirle a toda la gente que nos escucha de aquí, de Estepona, de Casares, del sur de España, de la Costa del Sol, que tienen la posibilidad este fin de semana allí en la Fiesta Gaucha, en la Nogalera, allí en Torremolino. Y estos chicos van a actuar allí el domingo a las 15 horas y volverán a actuar el mismo domingo 12 de mayo a las 21 horas. Arge Dance, los chicos que estuvieron en Got Talent y que yo creo que llegaron a la final, a la, ¿no?, semifinal. A la semifinal. Decirte que nos llenan de orgullo estas cosas y poder nosotros ser un pequeño nexo trampolín entre ustedes y la gente. La verdad que los felicitamos a todos ustedes y que ese es el camino, realmente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, el domingo vamos a tener tiempo ahí de hablar y ojalá de conocernos que y que la gente también nos conozca. Sí, a ver por si supuesto podemos grabar algo mejor. Así bueno, es. Los felicitamos, chicos. Nos vamos a ver con Amores Tangos, que también estuvieron fin de semana allí en Pabellón la caseta Argentina. Chao, hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao. Chao, chao. Para nosotros, esa noche, el viernes a la noche, fue un descubrimiento esto de Amores Tangos. Yo no los conocía. No, y muy bueno. Es un grupo musical argentino que retoma el lado alegre y festivo del tango. Sobre todo para la gente que tenemos, la edad que tenemos con Mónica, ¿cierto? Nos traslada a la época de la kermés, del carnaval que se hacía en los clubes. Sí, sí. Y ellos han sabido... Como una, sería como una verbena acá. Y claro. Pero sí, sí. Que allá la llamábamos como una kermés. Una, ¿no?, kermés. Y nuestra, lo lindo que tiene esta, porque ellos ponen una puesta en escena que realmente agrada al público y insta al público a participar. La gente sí, baila, sí, se canta, espectacular. Van a recorrer Austria, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, para volver nuevamente aquí a España, y van a estar el 24 de mayo en Barcelona y el 8 de junio en Madrid. Uh-huh. Amor es tango, realmente... suenan espectacular. Con Mónica siempre quisimos tener en La Gauchada un pequeño espacio de reflexión espiritual. Así que bienvenido sea. Bueno, el jueves pasado estuvimos hablando de no perder las bendiciones, ¿se acuerdan? Que no las debemos dejar pasar. Y que los problemas que padecemos, entre otros, es el temor. Las inseguridades a lo que pasará o a afrontar diferentes realidades que nos tocan vivir en esta vida, ¿no? A veces cosas que vienen de improviso, que no las teníamos ni pensadas. Siempre somos atacados por sensaciones negativas que nos causan miedo. A veces por las mismas situaciones particulares que estamos pasando cada uno, y otras veces por la que se pasa en el país, ¿no? Las inseguridades de un país que no marcha, que qué pasará, de cambios de gobiernos, de cambios de cosas, ¿no? Que estamos ahí a la expectativa. El miedo es una sensación negativa que nos aflige desde la niñez. Miedo a la oscuridad, a tener pesadillas, al ataque de otros niños y muchos más. En la adolescencia, también el joven adolece, por eso se llama adolescencia. Le pasan muchas cosas por su cabeza y piensa, ¿qué va a ser de mi vida, de mi futuro? No hay trabajo, ¿qué puedo estudiar? No me decido. ¿Qué hago? Estudio, trabajo y tantas otras cosas que se despiertan en la adolescencia, ¿no? Como es el primer amor, los primeros enamoramientos, que a veces duelen tanto, ¿no? En la madurez también tenemos otras inseguridades y miedos, y se nos suman más aún, a miedos a caernos, a la vida que se nos va, qué va a ser de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús, cuando estaba en el momento más crítico de su vida, cuando iba a afrontar la muerte en la cruz, le dijo a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón». Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué le dijo esto Jesús? Porque la mayoría de los judíos creían en Dios, pero no en Él. No lo habían recibido a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Cuando tenemos fe en Jesucristo, afrontamos los miedos de otra manera. Los miedos que nos causan angustia pueden ser reales o imaginarios. También hay pequeñas fobias, ¿no? Como la fobia a no salir afuera, o a la claustrofobia, o a estar encerrados. También fobias a los animales. A veces hay mucha gente que le tiene como pavor a las plumas de los pájaros, ¿no? Bueno, montones de pequeñas fobias que padecemos, ¿no? Y también hay miedos imaginarios. O sea, cosas que pasan por nuestra cabeza que no existen en realidad, pero que las tenemos ahí, ¿no? Pero los miedos, las angustias, surgen sobre todo por algún peligro que puede sobrevenirnos o de situaciones que no podemos controlar, que escapan a nuestras manos, ¿no? Hay diferencia entre miedo y temor. El temor tiene dos acepciones. Sería miedo a algo que puede resultarnos perjudicial, o el temor, reverencia, respeto y honra hacia algo superior. En Proverbios 1:7 dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, que somos sabios al honrar, al reverenciar a nuestro Dios. Y continúa diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Él es el ser supremo, el dador de nuestra vida y capaz de cortarla cuando Él quiera. Las personas dicen, hay que vivir, hay que disfrutar, pues la vida son 2 días. Pero se olvidan de poner sus ojos en las cosas de Dios, de preocuparse qué será de ellos una vez que dejen este mundo. Deben tomar una determinación ante lo eterno. Jesús continúa diciendo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que Él tiene un lugar guardado allá en los cielos para cada uno de nosotros. Hay muchas bendiciones para honrar a Dios y creer en Jesucristo, y es mucho mejor creer que no creer. Debemos reverenciar a nuestro Dios. Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Orar con respeto, con reverencia, no tomando su nombre en vano. Tenemos una bendición muy grande en creer en Jesucristo. Él vino a acercar el reino de Dios a nosotros. Si confiamos en Él, venceremos nuestros miedos. En Él nadie puede tocarnos. Le debemos servir con reverencia y temor. Lo primero que está relacionado con el miedo es el pecado. En la Biblia, la primera sensación de miedo la sintieron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios y pecaron. Sintieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. El pecado desestabiliza, tanto emocional y psíquicamente, a las personas y les hace sentir miedo. El pecado causa miedo y culpabilidad. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, entramos en esa gracia, en la gracia de Dios. Y ya no nos domina el temor, porque Él con su sangre nos limpia de todo mal. Otros temen mucho a la soledad, pero Jesús nos prometió estar con nosotros hasta el fin. Así que confiemos en Él, pidámosles en oración que nos quite todos nuestros miedos. En Hebreo 13:6 dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Te invito a escuchar una canción que dice, Dios conmigo está. Esta canción la hizo un chico que padeció una enfermedad muy fuerte, pero él siempre sintió la presencia del Señor con él y fue salvado. Escúchala, de Bless. Dios conmigo está, de Bless. Thank you. Para este domingo, como les venimos anunciando, ¿cierto? Está la fiesta gaucha allí en Torremolinos. Una fiesta que puede pensarse que es netamente argentina, de cultura argentina. Y es una forma interesante, ¿cierto?, que apunta al tema de mostrar las culturas como parte de la integración. Esto es lo importante que tiene el aceptar las diferencias. Por eso siempre instamos desde aquí, de La Gauchada, a reconocer la pluralidad, ¿cierto? A reconocer las culturas, y eso es parte del crecimiento de todas las personas. Es lo que nos hace vivir en armonía. Por eso, desde La Gauchada siempre estamos con esa idea, que es la de tratar de que la gente conozca y abra la mente, como decía recién Hilda Lizarazu. Este fin de semana, para nosotros los que vivimos en Estepona, es un día especial también. Este fin de semana, porque está la feria de... La feria fiesta, chica, que le dicen. La fiesta de San Isidro. De San Isidro, sí. Que va a haber una cabalgata, ¿no? De la alegría, con los gigantes y los cabezudos, a las 19 horas el viernes, ¿no? Sí, el viernes. El viernes comienza, sí. Sí, después a las 22 horas va a ser la inauguración en el Parque de las Atracciones. Ah, porque tenemos el parque nuevo, ¿no? Con el tobogán urbanístico. No, pero eso no. No, ese es en el Parque de las Atracciones, ¿no? No, este es el Parque de la Feria. Ah, el Parque de la Feria. Bueno, sí, ya me estaba confundiendo. Y también va a haber a las 23 baile con orquestas en vivo, ¿no? De grupos latinos. Sí. Y esto de la feria, realmente, nosotros cuando llegamos aquí, lo vivimos de una manera impresionante, ¿cierto? Sí, no conocíamos estas culturas y estas costumbres de acá de Estepona, y cómo adornan las calles, ¿no? Como con el fruto que les da la tierra, ¿no? Con los limones, las plantaciones que hay acá en Estepona. La verdad que el viernes, como les decía, empieza con la cabalgata, y después en la programación del día sábado, que es la parte de donde se hace allí en el predio ferial, el concurso de caballos, la feria ganadera, concurso de cinta de caballo, el taller de quesos. La verdad que hay cantidad de propuestas y de actividades para pasarla bien, ir a ver, a disfrutar de todo esto. Es una fiesta también. Y el domingo 12 de mayo está a partir de las 10:30, concurso de vinos de Estepona y su comarca. Esto hay cosas que son nuevas, que sí, se han implementado para ir cubriendo todo el espectro de este fin de semana. Así que Estepona vive la feria. Fiesta infantil también hay. Sí, por supuesto. Por supuesto, bueno, gran cantidad de cosas. Y las academias de baile, que también están siempre presentes, que siempre aportan con sus bailes. En la caseta oficial, sí. Claro, en la caseta oficial, cierto, siempre todos los espectáculos son... Después está también, ¿no es cierto?, en el barrio San Isidro de acá de Estepona, que se ponen también las comidas de las diferentes asociaciones, como del Alzheimer y otras casetas, y donde se puede degustar... En el barrio San Isidro y todo eso. La famosa sopa, ¿no? Sí. La famosa sopa campera. Así que este fin de semana es un fin de semana movidito. Sumamente movidito. Les contábamos, ¿cierto?, que este fin de semana tuvimos la presencia allí en Fuengirola de Amores Tango. Hay una canción que hacen con... Julia Sen.

es un honor y es un gusto enorme. Muy buenas tardes, un gusto que estés con nosotros en La Gauchada. Hola, ¿qué tal? Qué lindo lo que decís, y la verdad que sí, para mí es una súper alegría, y más que pasen las canciones que yo canto y que recuerden, como vos hiciste recién, tanto tiempo recorrido, ¿no? Tantas cosas, y encontrar nuestras voces acá en Madrid. A veces, vos sabés que nos pasa que ustedes, los cantantes, y cantantes así como en el caso tuyo, comprometidos con lo que dicen, es decir, cuando cantan canciones con fundamento, viste, es como que han ido al lado nuestro todo el tiempo. Es decir, yo ayer, cuando, gracias a nuestro amigo Juan Carlos Camba, pudimos hacer este contacto contigo, fue emocionante, ¿cierto? Llamé a un montón de gente amiga y contándole de la posibilidad que teníamos de que estuvieras en la radio. Porque para nosotros, como te dije recién, sos muy representativa de todo un tiempo que hemos pasado en Argentina. Y bueno, y por supuesto, para nosotros, que seguimos aquí con el mismo planteo, ¿cierto? Que estamos quizá, como dije recién, a 12.000 kilómetros de distancia del otro lado del charco, pero seguimos amando nuestras raíces y tratando de mantener, es como si fuera una brasa en el rescoldo, ¿no? Sí, y en mi caso, mi camino, que ya data desde los años 70, del 77, 78, siempre y casi sin darme cuenta, me fui afianzando en el repertorio de nuestros compositores y empecé a viajar mucho por el exterior, afuera de mi país, y siempre cantando en mi idioma, siempre con música de Buenos Aires o música argentina. Digo esto por el tango, por el folclore, las canciones que nos representan, que a mí particularmente, yo no soy compositora, y a través de lo que canto la gente puede entender mi pensamiento y mi camino en la vida, hacia dónde va. Y bueno, transformarme así, sin proponérmelo, en una persona que viaja mucho y que lleva las canciones nuestras por todos lados, y siempre bien recibida y con los brazos abiertos y con una cabeza abierta y el corazón dispuesto a sentir, que es lo que más me importa. Y así compartíamos con ustedes una charla. Pedacito de esta charla que tuvimos con Julia Senko. Realmente para nosotros fue muy, pero muy emocionante. Uh-huh. Porque de llegar a gente, artistas de esta de magnitud. Hombre, claro. Realmente, para Argentina, ¿no? Que sí, a lo mejor acá no, claro, es tanto, no, pero en Argentina, supuesto, sí. Nosotros sí. Y bueno, y la cantidad de gente que ha pasado por el programa. Sí, La Gauchada, por supuesto. Por La Gauchada, ¿no? Que hemos tenido contactos con ellos. Sí, nosotros, una de las cosas que nos orgullece realmente fue este hecho. Que pasó el viernes pasado allí en la Caseta Argentina, este reconocimiento del Che Amigo, por el tema de la difusión. Porque realmente hay cosas que se van logrando ahora en este tiempo, como ser este caso de la fiesta gaucha que se va a hacer ahora, uh-huh, en Torremolino. Cosas que hace tiempo atrás no se podían haber ni pensado que se iba a hacer algo así. No, pero claro, gracias a la difusión y a la radio, que es un medio tan, tan bueno y tan directo y tan rápido, porque las noticias a veces están más rápidos en la radio, ¿no? Prendemos la radio y ya nos enteramos de todo. O sea que la radio tiene que seguir viva, y cada día más aún, porque es un medio muy bueno para entonces, transmitir. Claro, esta posibilidad fue muy importante porque así como nosotros estamos aquí en La Gauchada, Pablo Masolini allí fue en Girola, Benalmádena con su cambalache, en el caso de Marcel Sanfelice, que hace La Costa del Gol y también hace una gran difusión de todas las actividades que hacen los argentinos. O los coterráneos, ¿no? Es decir, un poco. Y no olvidarnos de Gozzatti, ¿no? Que es el promotor de todo esto. Sebastián Gozzatti ha logrado la unión de todo esto. Que también recibió una linda, ¿no es cierto? Reconocimiento. Sí, de parte de todos, ¿no? Sebastián. Sobre todo de. Recibió. Premios realmente que son premios sentimentales, ¿no? Sí, porque realmente ha sido él como la piedra fundamental que ha hecho que todo esto haya tenido tanta fuerza como se ve que va teniendo. Sí. Vamos a escuchar una canción de Hilda Lizarazu como para mantener viva lo que se va a vivir este fin de semana allí en la fiesta del. Estamos escuchando a Hilda Lizarazu, pero quería leerles algunas de unas estrofas de una poesía que hizo Pablo Masolini hablando sobre Sebastián Gozzatti. Dice, de tal palo tal astilla un sueño Pedro sembró, Sebastián se hizo semilla y la magia germinó. Marplatense de Cosquín, malagueño de Mendoza, loco hidalgo paladín de alegría contagiosa. Poco ruido y muchas nueces, grano a granito de arroz, llevó libros, pan y peces a los países sin Dios. Esto habla de Nacupenda, ¿cierto? Nacupenda Sana, esta ONG que tiene Sebastián Gozzatti, y que a uno lo llena tanto de orgullo tenerlo como amigo, ¿cierto? Porque realmente sabemos de la forma que trabaja. Y vamos llegando al final de otro programa de La Gauchada que nos llena tanto de gusto hacerlo. Chao, hasta luego. Chao, hasta la próxima. ¡Adentro! Lunita, alúmbrame con tus destellos. Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, alúmbrame, Jesús. sueño con ellos. Ella queriendo. Apenita los vi, ardió en mi pecho la llama de un amor que estaba durmiendo. Lo despertó el fulgor de un oso con él. Siempre unidos, si Dios nos hizo andar distintos caminos, ¿por qué tuvo que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. Y que se venga lo quisiera ver nublados de llanto, que me entristezco yo y es triste mi canto. Y para unirnos más, un tierno niño, moreno como vos, de miel, leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño. De nuestras vidas podamos, corazón, cerrar las heridas que nos dejó a los dos tu ausencia y la mía. Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides mi